jodete. Música, bellaquéame. Lírica, jodete. Si tú bien y mueves como besas quiero. Música, si la música te excita ven. Bellaquéame. Si tú bellaqueas a mí me sale la. Lírica, que pone bellacas a la nena solo. Muévete, cuando yo le meta con el ritmo de la música. Ya sé que el corillo se enloquezca, bellaquéame. Para que tú veas cómo me sale la lírica, que pone bellacas a la nena solo. Muévete, que yo sé que el ritmo a ti te pone bien histérica. Entra por tu sangre y se te note las caderas. Por eso me pego por detrás y ella menea, como menea. La sexta finalista es misteriosa y a la vez es algo mística. Vive pendiente de la tele y de las entrevistas. Tiene en su cuarto casi todas las revistas en las que yo salgo y no te cuento de la quinta finalista. Esta es más joven y a la vez sueña con ser artista. Tiene el talento aunque esté estudiando ingeniería. Por eso la trato con destreza y algo de simpatía. Para que su papá no diga la cuarta finalista. Está demente y en la cama es una masoquista. Quiere que yo le dé lo de ella de noche y de día. Ya sea en la cama, en la sala o hasta en la cocina. So girl, la medicina dice. Muévete cuando yo le meta con el ritmo de la música. Ya sé que el corillo se enloquezca, bellaquéame. Para que tú veas cómo me sale la lírica. Que pone bellacas a la nena, solo muévete. Que yo sé que el ritmo a ti te pone bien histérica. Entra por tu sangre y se te note las caderas. Por eso me pego por detrás y ella menea, como menea. Tercera finalista, está en la puerta del VIP chequeando la lista. Si no te apuntaste con Manny, nena, no te vista. O paga 15 allá en la entrada, yo te espero arriba. No llegues tarde que me voy con otra finalista. Pues la segunda ya está dentro y es mucho más lista. Está pendiente de la barra y de sonidista. Pa' que cuando yo haga el soundcheck no me pierda de vista. Y si pido un trago se me arisca. La última finalista es la primera y es la reina del perro en la pista. Ella culea y rompe las estadísticas. Girl, yo te voy a coronar con esta lírica bien fresca. Si tú bien y mueves como besas quiero.